también para todos los artistas que pertenecen al Clan Music y al Clan Tropical. ¿Qué digo yo? Tú me dices que me quieres, pero te niegas a probármelo. Cuando te pido me des un beso, siempre hay una excusa para uno. Siempre que hay alguien me prometes una prueba de amor, mas luego tú sales corriendo y me dejas sin tu amor. Y yo sigo enamorado, solito y enamorado. No me tengas tan así como estoy, quiero que me des ya la prueba de amor. Pones una prueba de amor, mas luego tú sales corriendo y me dejas.